Sí, ya estamos en el podcast número 8, güey. Qué chingón, ¿verdad? ¿Sí, ¿sí o no, chingado? Sí. Pues conteste, chingada madre. Ahorita es pendejo. Parece que hablo los putos focos, güey. Bueno, pues comenzamos, va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa ¡Qué pendejo! Hoy ya en su emisión número 8, güey. Ya estoy muy contento y muy feliz porque ya nos escucha más gente. Aquí tenemos dos invitadas. Dos coladas, digamos. Dos coladas, aquí, okay, dos coladas. Sí. Que... Oye, preséntalos a nosotros primero, idiota. Ah, güey, primero. Ah. Ok, las damas primero. Tenemos aquí al señor Toto. Bravo. Bravo, gracias. Primero las damazuelas, gracias. A ver, ok, las damazuelas. Ah, también aquí Gaby. Gaby, bravo. Bravo, Gaby. ¿Qué trampa, pendejo, escuchas? Ya está. Y el productor, el Pichi. Hola. Ya estamos presentados. Ahora vamos a presentar a los colados especiales. ¡Bravo! Estás saturando un chingo. A ver, de izquierda. De izquierda a izquierda, échale. Hola. Puta, presentación estelar, Estelar, no estelar. Sí, estelar. Bravo. A ver, échale ya, preséntate bien quién eres. ¿Quién eres? Allá. ¡Ah! Se pone el pedo. Hola, ¿qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, qué quieres? Que te quieras hablar de hoy de la autoestima, ¿verdad? No, pero nada, eso no es mío. No, andan pidiendo opiniones de la autoestima y aquí lo traen bien alto, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Yo opino. Bueno, primero preséntate bien, ¿no, chinga? Bueno, hola, soy Fátima. Y yo opino. Puñado de dulces y niño. Así se está saludando a todos. Ese tipo me cae mal. ¿Cómo se llama? Ay. Se llama Eliana, ¿no? ¡Oh! ¡Bravo! Cada día, cada emisión. Se quema el Toto. Cada día, no, cada emisión. Ahora me quemaron, ¿eh? Yo no me quemé. Ah, la quemaron. Ahora me quemaron. Ahora sí, presente bien qué haces, qué estudias, qué cantas, qué comes, qué bailas, qué danzas. ¿Tienes novio? ¿No tienes novio? ¿Tienes novia? Lo que sea, tú. Échale, échale. ¿Qué? ¿Estudia comunicación? Estudia en las comunidades. ¡Bravo, bravo! ¡Bárbara mujer! ¡Güey, qué perro! ¡Ya me quiero ir! ¡Ya! ¿Yo qué? No, preséntate bien. ¡No cuento! ¡Ay, nada! A ver. Seriedad, por favor, y música de fondo. ¡Ese tipo me cae muy mal! Hola, ¿qué tal? Ese tipo me cae muy mal. Bienvenido a la cabina de Qué Pendejo. Espero que te la pases muy bien. Tenemos aquí a la comadre que está riéndose, cagándose totalmente de risa. ¿Quién sabe por qué está llorando? ¡Ah, está llorando! ¡Quiere llorar y no puede! ¡Quiere llorar! Todos son unos malvados. A ver, ya preséntate. A ver. No, no, pobrecita. Disculpen a nuestra querida. Es que son nuevas, no saben del proyecto, ¿verdad? Bueno, les explicamos. Qué Pendejo es un programa, un podcast que se transmite todos los viernes. Bueno, excepción del podcast 7 que se transmitió el martes. Pasó, fue cabrón. Que en el cual pues, básicamente nos reímos de cualquier pendejada, mentamos madres, nos burlamos de la gente, sea cual sea su condición física, social, moral y lo que sea. Y bueno, de eso se trata nuestro programa. Y ustedes. Ustedes calladas, ¿eh? Bueno, ahora sí, preséntate, Jack. Oye, tiene fobia al micrófono, se lo acerco y se caga de risa. ¿Sabes qué es lo peor? Que quiere un programa. Quiere hacer un programa y no puede hablar. Solamente por A ver, aquí van dos, güey. Solo por no poder hablar y solamente por no hacer un programa. ¡Ah, qué pendejos! Sí, ya, se me lengua la traba bien cabrón. Estoy peor que los del circo, cabrón. No, cállate, pendejo. Y bueno, ya que estamos aquí en confianza, platícanos acerca de tu programa, a ver qué onda. No quiero. Y nos habla de la autoestima. No, es que la autoestima es primordial para la salud, ya saben, vosotros. Y sirve para elevar la autoestima de la alta estima de los demás, sí, claro. O sea, no, dime bien, ¿qué onda? No, no quiero decirte nada. No, a mí no, a la gente que te no escucha. ¡No quiero! Ya ven que... ¡No quiero! Hola, no quiero, ¿cómo estás? No quiero, ¿y cómo se llama la otra pibe? ¡Pibe! Es que estoy argentineando, perdón. No, eres de Colombia. ¿Qué tienes con argentino? ¡Eso, mero! ¡Vamos, vamos! ¿Qué edad tienes, amiguito? ¿De cuánto me ves? Como de 80, pero... ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que es por la madurez que me ven así, güey, tal vez. Tengo 20. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Qué te importa? ¡No me hables así! ¡Por favor! Aquí se respeta o se te espeta. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué chulada de mujeres! ¿Vienen de la alta sociedad? ¿Sociedad? O de la alta sociedad, pues. No. Entonces, ¿por qué chingas andan quejando que usted más verduleras que nosotros? ¡Óyeme! Ay, hijo, ya se enojó, perdón. Descripción gráfica. Le dije verdureras, hizo unos ojos saltones. Se puso así bien cabrón, dijo: ¡Óyeme! ¡Óyeme! Está bien, perdón, ya, discúlpame la vida. Discúlpenos, somos... ¿Eh? Che, mira el azul, no es azul, güey. Sí, mira azul. Solamente por confundir colores. ¡Ah, qué pendejo! No, la manga es azul. Este es verde agua. ¿Tu colita qué? ¿Este es azul? ¿Mi colita? ¡Ahora mi colita! ¡Su colita! ¡Ya sacó mi colita azul! Creo que... No, yo me dijo pitufo. Negra que... Cálmate, gringo, cálmate. Ya están llorando. No, pues no aguantaron, ¿no? Llevamos ni, ¿qué? ¿20 minutos? No, 5 minutos. 5 minutos, no aguantan. No manches, hay gente que te aguanta una hora echando desmadre. Creo que ustedes no echan desmadre, ¿verdad? Ustedes son... Cada vez que quiera hablar, la perdemos en la parece, risa. Parece que le pones el micrófono y le haces cosquillas así, güey. El estómago le está haciendo... Pichi, ¿qué opinas de esto? Yo creo que la autoestima. Sí. ¡Bravo! Otro que tiene fobia al micrófono y tiene un programa de que se llama Levi Show que va a pasar el miércoles, ¿verdad? Saludos para F1. ¡Wow! ¡Nada madre! Saludos a Anaí. Ahí está. I love you. Le mando un saludo y un beso a Anayeli Pacheco, mi conductora favorita. Buenota, chiquita. Ahora enamorado. Mejor conocida por... Dichosa UCB. Dichosa UCB. ¿Naye? ¡Idiota! Bueno. Ahí va, este es el famoso corte. Solamente por no saber las propias secciones de su programa. ¡Ah, qué pendejo! Bueno, ya, háblenos de ustedes. Ya están, son las coladas invitadas. Bueno, ¿qué cuentan? ¿A qué se dedican? ¿O qué onda? A ver, en este momento soy un personaje, en este momento no suelo ser igualado, pero aquí en qué pendejo sí lo soy, así que ¿qué onda? ¿Qué onda de qué? Ay, hijo, se pone el pedo, güey. Bueno, ¿qué cuentas? ¿Qué anuncias? ¿Qué bailas? ¿Actúas? ¿Alguna gracia? No sé. ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es mi gracia? ¿Qué te pasa? Así no se habla, adiós. Yo creo que ese tipo hay que darle... Así no se habla, adiós, obviamente. Adiós. Adiós no se le habla así. Pero ustedes sí. Adiós, bye. Cuando el otro día, el del 14... Y te piden grabar, ¿no? Sí, me piden grabar. Quieren que les ayudemos en su programa. Bueno, ¿de qué va a ser todo su programa ahora sí, hablando en serio? ¿Qué? ¿De qué va a ser su programa? ¿Qué te importa? Ah, ok. Se va a tratar de qué te importa. Me imagino que va a pasar en ningún horario de la universidad. Muy buen programa, por cierto, se lo recomendamos. Aunque todavía no está... Pero pues a ver qué es, qué jala, ¿no? Es una sorpresa. Tranquilo, respira, ¿no? Vamos. ¡Güey, es una sorpresa! ¡Es una sorpresa, güey! ¡Me tapo el ojo! ¡Nada que ver! ¡No! Solamente por hacerle de fresona. ¡Ah, qué pendejo! Sí, güey, acabo de comprender cuál es su rollo en la vida, güey. Ya sé, güey. No me digas, o sea, cómprate un bosque y piérdete, güey. A ver, güey. Yo ahorrate en los comentarios. Yo creo que así, güey, si van a querer platicar con nosotros, güey. A ver, háblales, güey. ¿Cómo te llamas, güey? Ya haznos caso, güey. O sea, háblale al dedo. Háblale al dedo, güey. Bueno, le puse la mano completa, realmente. Pero... ¿Qué desmadre? Que Cami no has hablado, güey. Habla, parcero. Es que él es bien respetuoso. Él nos cae bien. ¿Ah? ¿Eh? Sí, cae bien. Hasta Catasaya. Ajá. Ay, güey, ¿por qué? Ay, güey, ¿por qué? Tú eres de costa, ¿no? Es una gatada. Es una gatada, güey. Estas mujeres son de las que se van a las polladas. Madre mía. ¿Qué tienes que caber? ¿Qué tienes? No tengo ¿qué pasa? Nada. ¿También andas deprimido? ¿Tú también andas deprimido? Dejo escuchas. Ya les mandé a los mampos maricas colombianos. Mampos. Tenemos dos hashtags, por cierto. Es este, ¿por qué? No. ¿Por qué Analí? ¿Por qué? ¿Y por qué Loret? ¿Por qué? ¿Por qué Analí? ¿Por qué? ¿Por qué Analí? ¿Por qué? Y vamos a hacerle ¿por qué fresonas? ¿Por qué? O algo así. Pero bueno, ya, bueno, le voy a escribir lo que están nuestras queridas locutoras. Bueno, no sé si sean locutores, pero bueno. Están hablando en su BlackBerry cada una. Creo que están comunicando con mensaje una con la otra porque sí, no por pueden supuesto, hablar. Están en la misma habitación y se mensajean. Sí, es lo más naquito que he visto, güey. Son personas, güey. Son personas, lo peor, güey. Nah, no es cierto. Creo que todavía no están acostumbrados a este programa de qué pendejo, pero... Nos están ignorando. Sí, así de... Ah, ya viste mi pin. O sea, ya viste mi... ¿Cómo se llama esa madre que usan los del BlackBerry? ¿BBPen? No, a ver, no tenemos nada contra ustedes, bellas señoritas. ¿Qué te pasa? Pues nada, estás en qué pendejo, o sea, la verdad. ¿Y qué quieres que haga? Okay, o sea, que hable, sola habla, no, habla. No hable, está diciendo que hable. No hable, ¡bravo! Solamente porque le pidió que no aclara. ¡Ah, qué pendejo! Es el chiste del programa, o sea, si nos equivocamos y nos mentamos la madre nosotros. Es como un ejercicio de autoestima, justamente, ¿no? O sea, hoy es el Día Nacional de la Autoestima, por cierto. ¡Bravo! No es cierto, ¿verdad? No, ya sabes que no. Ah, huevo, puta mentira. Nos faltan los hashtags y nos faltan las efemérides, pero estamos en... ¡Tenemos efemérides! Somos un programa serio. Aquí, sí. Seriedad, ¿verdad? Así es, como el circo, así como el Elite Show, así como Curtis Bollerías, como The Basta Show próximamente. Curtis, sí. Frikiramas. Muy serias las Frikiramas, muy guapas, por cierto. El peatón con el señor Juan Carlos Medrano. Que no ha llegado. Que no ha llegado, por cierto. Quién sabe qué le pasó al señor Juan Carlos Medrano, a ver qué sé. Ah, me habló y me dijo que iba a llegar tarde porque tenía que dejar a su novia al ADO. Ah, bueno, no, se respeta, entonces, se respeta. Pero llega tarde, y solamente por llegar tarde... ¡Ah, qué pendejo! Ya lo invitamos, por cierto. Ya lo invitamos, ya próximamente va a estar aquí en el cierre de temporada de Qué Pendejo, ya en el programa número 10. Pero bueno, seguimos con las invitadas que no eran ni un caraja, pero sí ríen un chingo. Un caraja, ¡bravo! ¡Bravo! Perdón, se me lengua la traba a mí también, soy humano, no lo crean. Ah, yo creí que no. No, yo no, la verdad no, pero pues es para ¿cómo se llama? Para... Eso, chavas, eso. Ah, por cierto, en el 5 estábamos hablando de las drogas y esperemos que no te enojas en eso. ¿Sí va? ¿Sí o no? No. Qué pendejo. Era say no to drugs, say yes to tacos. No, prefiero a mí ver las drogas que los tacos, güey. Y eso que no me meto en nada, güey. Saludos a Mauricio. Ya se los mandé en el circo, güey. Ay, cabrón. Saludos al Mau. Pinche producen. Es que están muy serias y se nos ven así como... Nos están criticando y están hablando mal de nosotros y parece que no les gusta estar aquí, así es que si pueden... abrir la puerta. Está corriendo. No hay problema. ¡Tú vete de aquí! ¡Ya! ¡Bye! Ay, sí. Uy. Es que como que tu compañero es un poco amargado, sí, entonces un poquito. Denle un poquito de chocolate o dulcecito, o sea, para le que dije, te alegre. Amigo, yo no soy tu amigo. Discúlpame. Es un grosero. O sea, dime si no. Te acaba de saludar a alguien y te dice amigo y ya por eso es tu amigo. Ah, cabrón, güey. Es como el que dice te amo por primera vez y nunca te ha conocido. Ay, qué cabrón, ¿eh? Así ella me dice amigo. ¿Qué pasa? Pues, nunca, solo fue un ni saludo. Ni siquiera sé cómo se llama, no se presenta. Para ¡eso no! ¡Bravo! ¡Para por la foto! ¿Qué? ¿Qué? Hoy comieron payasitos. No. Coman payaso, quitan el maquillaje, por favor. Sí, porque... Ay, solamente porque no es tu amigo. No te preocupes, yo soy tu amigo fiel. No, es de qué mala onda, o sea, solo le dije, hey, amigo. Yo soy tu amigo. Hay que hacer una obra de teatro de eso, ¿no? Así, la negación. Ya que estamos en Laura Alboroso, ¿eh? ¡Laura Alboroso! ¡Bravo! Ya que estamos con Laura Bozzo, vamos a aclarar la situación. ¿Quieres que sea tu amigo y ya con eso me dejas en paz? Ah, pues ya, claro. Oye, oye. Hoy es, no, sí, hoy es 20, güey. Hoy, un día como hoy, mierda, efeméride, un día como hoy nació Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda Nirvana. ¡Bravo! Wow. Y eso es en serio. Ah, y acabamos de mencionarlo porque ya se murió por las drogas, por eso estábamos hablando. Se murió por las drogas, se murió por depresión justamente. Pero se murió de drogas. Dice que fue por un escopetazo, ¿no? De hecho, fue por un escopetazo. A ver, ustedes tienen cultura general, señorita. No saben ni quién es el tipo. Yo hace 5 minutos supe y ya, por eso me sé. ¡Qué pendejo! No. La efeméride más importante. ¿Ah? Un día como hoy, pero del año pasado, era 20 de febrero. Te cae. No, qué interesante. Es la efeméride de diario. No, de diario no, de la semana, güey. Qué pendejo. Eso, del día que estamos grabando. Ah, ok. Ah, por eso, un día como hoy también. Otra vez ya lo capté, marica. Es como el anterior que también hiciste de un día de enero, que también hoy es viernes 13. Era viernes 13. Mira, hoy dice, hoy es día del camarógrafo y del fotógrafo. ¡Bravo! Y para todos esos hipsters que no saben operar una cámara y lo hacen de forma automática. ¡Ah, qué pendejos! Es que ellas no entienden nuestro humor, nos ven feo. O sea, Se me hace que son locutoras, también, pero... También, todos los pinches güeyes que toman fotos con Instagram o con aplicaciones de celular y se creen fotógrafos. ¡Ah, qué pendejos! No hiciste la señal, güey. No sé. No vale. Ay, ¿ustedes toman, con qué toman fotos? Con ¿usted, señorita? Insisto, ese tipo me cae muy ya, mal. A ver, olvida el tipo y habla conmigo. ¿Qué onda? Hola, soy Fateca. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Te caigo bien, amiga? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Bien, amiga? Claro que sí, amigo. Ah, ya a veces somos amigos, güey, ¿sabes? Entablar una conversación si te hacen amigas. Como les decía, son muy serias, pero se ve como que están, así, que están aspirándole a la Mac, güey. ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Están aspirando a la Mac? Bueno, ya. ¿De qué se trata su programa? Ahora sí. Ya en serio. Ya de qué se trata. De muchos temas. Ah, ¿cómo que? ¿Cómo se llama? Es que no es mío, no. No es mío. Es mío. Vente acá tú, igualada. Sushi. Bueno. No, tú. Hija de la chinga. F1 allá. Ven, Jessica. Bueno. Ven, Jessica. Vente a mí. Somos unos vulgares, lo sé, somos unos vulgares. Y aquí hay señoritas que obviamente no bajarían el programa, pero como están aquí, para ver qué dicen, pero, para ver qué les editamos. Wey, primero sube el 7, no mames, cabrón. Pero el 7 ya está subido. No es cierto, ¿ya lo subiste? Supone que cuando estamos grabando esto ya debe estar subido. Ah, bueno. Sí, ay, si no, es que chiste. Ay, solamente por no cobrarse los tiempos. ¡Ah, qué pendejo! Ay, no. Ya cada vez gritamos menos, puta madre. Es que nos dan bien feo, nos acosan con su mirada. Es muy difícil decirles que no, o sea, decimos, ay, no, ¿cómo no van a acosar? No, sí nos acosan, vean esos ojos feos. Bueno, no los pueden ver ustedes, pero yo sí los veo. Es horrible. ¿Alguna vez te ha acosado? ¿Alguna vez una mujer te ha acosado con la mirada? Sí. ¿Cómo quién? No voy a decir su nombre. Porque está al lado tuyo, ¿verdad? Sí. Bueno, a ti, señor. No se lo sabe. Porque también. No se quiso presentar. No se quiso presentar. Entonces es mi amiga. O sea, primero te dice amigo y luego te dice tu nombre. ¿Por qué me dio miedo? Porque así quedé traumado con mi última novia. Ni siquiera fue mi amiga y luego fue mi novia. Entonces ella quiere ser mi amiga luego. ¿Qué le pasa? ¿Otra vez? Ay, sí. A ver, no sé de qué parte se quedó, pero bueno. Tuve esas interrupciones técnicas, pero ya... Van muy bien, muy bien. ¿Qué? No sé, es que no se gritó. ¿A dónde se fue Pichi? ¿A ver a la F1? A la F1, exactamente. Pero bueno, este es el podcast random volumen 2. Bienvenidas, por cierto. No, vamos a comenzar de cero porque aquí las invitadas se enojaron, pues pusieron cara. Y aparte nos dicen que somos malísimos y tenemos un contenido horrible para transmitirlo en una universidad de alto prestigio. Pues sí, de verdad, sí. Pero esto no es para la universidad. Esto es para internet. Tenemos nuestra propia página, quependejo.cineditorarecords.com. Ahí pueden bajar los episodios anteriores. Y desde luego, pues, lo pueden escuchar, lo pueden bajar. Y están disponibles en iTunes. Pero bueno, no voy a decir nada porque si no, ya me están quemando. Y aparte me ven bien feo. Esas mujeres tienen una mirada pesada. En serio, tienen una mirada pesada, Y te siguen mirando. Y me siguen mirando. O sea, no puedo quitármela de encima. ¿Sabes cómo está Germán? Lo voy a describir. Está así, agachado, con la mano en la frente viendo hacia el piso, porque no las puede ver, las intimida. O sea, está así, güey, como Prometeo, así. Y no cumpleo. No cumpleo. Velas, güey, ten el valor de verlas, no son tus amigas. Velas, que están feas, velas. Que conste que yo no dije nada, ¿Qué opinas acerca de ese comentario? Nada, ese tipo me da igual. O sea, te da igual, güey. Acuérdate, güey, X. No, Ux. Igual, no, nosotros somos Ux, ellas son X. Ah. A ver, dime por qué no eres Ux y no X. ¿Por qué no eres Ux y no X? Está bien. Por eso, porque eres Ux y no X. O porque no eres X y sí Ux. Dime, a ver. No quiere nada, o sea, no sabe nada, es un ignorante, no está diciendo eso, güey. O sea, ¿qué tipo de...? Yo también, igualados. O sea, y dicen que nosotros somos igualados, ¿eh? Ah, qué bonito. ¿Poner? Que el próximo programa, o sea, ¿ves? Les hablamos por fin. ¿Ves? Voy a proponer que la próxima vez en la cabina hay un guarura en la entrada para que no se cuelen. A ver, tú me quitaste la cabina, corazoncito. No, yo estaba grabando. ¡Ay, corazoncito! ¡Ay, mi vida! Y no hablo. ¿Qué les pasa? No somos agresivos, es el programa. Mira. A ver, te voy a explicar algo. Estás intimidando, ¿cómo no? Mira, te voy a explicar en qué consiste. Mira, ni siquiera te veo a los ojos. Mira, te voy a explicar en qué consiste eso para que tengan una idea. Cuando no. Es que es increíble, Germán no las puede ver, güey. Les hablan y Germán les habla, pero las voltea a ver a otro lado, güey. ¡Ese es avionazo, bravo! Germán. A ver, amiguito, ya. Era bravo. Nuestro. ¡Ah! ¡No! Pero les dice, güey, aguanta. Pero les dicen no y se voltea a otro lado, no las ve, güey. Está bien chido. Sushi. ¿Quién es? Bye. Sí, güey, esos horribles. No, pobre Germán. No, pues vea Germán, si pobre. Si pudiera, se pondría una venda en los ojos. Cabrón. Hijo de la chingada. Los gogles. No. Bueno, hombre. Entiendo que. Ay, ¿te pegaste? ¿Solamente por pegarse? ¡Ah, qué pendejo! Germán grita, güey, mira, ahora está. Hay un reto de ojos, güey. Aquí, güey. El reto de ojos. Se llama reto de miradas. No reto de ojos. Ya lo sé. ¿Solamente por equivocarte? ¡Ah, qué pendejo! No lo sé, pero a la muchacha hay que explicarle que aquí se dice todo al revés. Sí, bueno, te voy a explicar. A ver. Te voy a explicar de qué consiste el programa porque no les explicaba. Pues es que no agarran la onda, güey. No agarran el pedo. Bueno, no se puede agarrar si lo agarras, puta. ¡Qué reflejos, eh! Bueno, resulta que el programa es una sátira de nosotros mismos, de lo que hacemos de semana. Es una forma de relajarnos, por decirlo así. Entonces recurrimos a este tipo de personajes. Obviamente en la vida real. Obviamente en la vida real nosotros no somos así. Obviamente tenemos otras cosas más importantes que decir. Por ejemplo, Toto está en el circo, yo estoy en The Bastard Show, que es un programa de mashup, y él está en The Beat Show, que es un programa de videojuegos. Nada que ver con este programa. Este programa es únicamente y exclusivo para internet, y la gente que lo quiere escuchar, ah, chidos, que se diviertan. Y la gente que no, pues qué pendejo, la verdad. ¿Y yo qué, colombiano? Ah, ¿y tú tienes un programa? No, pero participo en ellos. Ah, pues estás en el circo, ¿no? Sí, güey. Y obviamente, qué pendejo. También. Pero es que no hablas, cabrón. Es que ando a la... El circo es un lugar donde vas a ver a payasos y aeróbic. Solamente que a diferencia de ver payasos, vas a ver a políticos y vas a ver a gente normal como ustedes. Van a ser satirizadas, irónicamente, por hacer una obra ridícula en sociedad. Eso se trata del circo. Eso es todo. O sea, no, hablamos de política. Bueno, hablan de política. Yo no he podido veros algunas emisiones. Pero bueno, ustedes son mujeres. Las mujeres que entienden de política. No. Sé que es un comentario muy machista. Y sé que no es cierto. Pero las invitadas que estaremos aquí. Vaya. ¿Qué malo? No, este es el podcast más agresivo que hemos grabado. Se están riendo de nosotros, ya me siento perdido. No llores. Así está teniendo sexo con la cabina. ¿Qué pasó? Te besó, ¿verdad? Te besó. ¿Mande? Te besó, te dio un beso. No, ¿por qué? Te agarró el pelo. No. ¿Entonces qué pasó? Nada. ¿Por qué estás rojo? ¿Eh? ¡Te dijo algo bonito! ¡Bravo! ¡Master! No, qué desmadre tenemos aquí en la cabina de qué pendejo. Bueno, no, en la cabina de las señoritas que pidieron antes, pero nosotros somos los colados. Entonces, como todo colado... Contó la fiesta que por qué estaban gritando tanto a qué pendejo. Ah, pues quién sabe, güey, creo que es un nuevo programa de la autoestima, ya sabes. ¿Qué te traes con la autoestima? Pues es el programa. ¿Es el programa? No, es su programa. No. Entonces, ¿cómo se llama su programa? Se llama La Ruleta. ¿Rusa? ¿De qué trata? No. Trata de muchos programitas. ¡Bravo, bravo! Un programa que trata de programitas. Es como un mashup, güey. Se trae casi un remix. No es cierto, ya. ¿Entonces qué es? Es de varios temas y así, y vienen especialistas a explicarnos. Especialistas, ¿eh? En la especialidad. No se te olvide. ¡Ay, Dios! ¡Ya! Estas mujeres dicen, qué tipos tan idiotas, ¿verdad? No. Qué tipos tan pendejos, güey. Pero no saben que es un personaje, pero todavía no les cae la onda de que es un personaje. Sí. Es como el teatro. Pero bueno. No compares esto con el teatro, ¿ok? ¿Haces teatro? No, pero es mejor. ¡Ah, mía! Entonces no digas nada porque esta persona que te está hablando hace teatro, produce teatro y se ha ido a Guadalajara a concursar en teatros, así que... comparar, ¿eh? Puedo comparar lo que quiera, no, por Dios. No puedo comparar una canción de Eminem con una canción de los años 50 y no hay pedo. Es más, puedo hacer un remix y sale chido. Hay que ponerlo, ¿no? Hay que dejarlo. Al para el final, remix de Eminem y la rola cincuentera de Pianola. Ahora sí, continuemos en la discusión. ¿Qué no puedo decir y qué puedo decir? Según a tu criterio. ¡No quiero dar! ¡My God! Echen su risa. Yeah. Es bastante tétrico, güey. Me dan miedo, no mames. Ese tipo. ¡Quita eso, sí, mapo! Vas a poner del pudín, ¿verdad, güey? ¡Qué mampazo! ¡Déjalo en paz! ¡Está jugando! Bueno, ya le dejamos el papel. Decimos acerca del teatro. ¿Por qué no te gusta la comparación de qué pendejo con una obra de teatro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hay teatro surrealista. No quiero ya. Why not? Bueno. No quiero. Why not? A ver, why not? ¿Por qué no quiero? Perdón. Se me hace que eso lo aprendiste de clásico, ¿verdad? La durmieron. Ay, la bella durmiente. ¿Quieres su besito? Ay. Pásale el osito, ya se despertó, ¿ve? Sí entendió. Sí está viva, güey, o sea, no es que... No voy a estar viva, o sea, ¿qué? O sea, no entendió el... No, güey. El que está viva, bueno, güey. ¡No, sales al albure! ¡No, mames! A ver, ¿sabes cuál es la diferencia entre el albur y el sarcasmo? Sí. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo que entonces cuál? ¿Cuál es? ¿El segundo cuál es? Mira, tú no me hables. A ver, yo que soy tu amigo. Yo que no, te pregunto. Y yo te pregunto, ¿qué es el albur y qué es el sarcasmo? El sarcasmo es como hablar en forma... ¡Bravo! El inicio de cómo inició Otter Naye Pacheco. Ay, ya. No, hablan de algo serio. ¿Es serio esto? Tratamos de entrevistar. En este mundo todo es serio, pero ustedes no quieren. Echamos desmadre. Si no hablan serio, pues no hablamos serio. Pues van. 200 descargas en iTunes con la espalda. ¿200 descargas ya? ¿Rescargas? Es que soy este... Sí, soy ruso por eso. Sí, Pernil Ornitorrinco. Estamos del episodio 5 al episodio 6, tenemos como 400 descargas. ¡Yeah, bravo! Cada día nos vamos expandiendo más. Cuando si escuchen esto, nos deberían de tener a nosotras siempre. Van a tener su propio remix, se los garantizo. Aventarte la BlackBerry. Que la aviente, güey, yo no tengo. Con el cable, lo van a reventar ahí. ¿Tienen pin? Por ahí les pasamos la respuesta. Ay, el pin. Ay, ¿tienes pin? ¿Tienes pin? Tú no tienes Android, güey. Compras un iPhone, un Android, algo más chido. Yo Nokia, yo también tengo Nokia, güey. Pero Nokia es chido porque puedes hacer una casa con Nokia si sobrevives en 2002. Putas ladrillos. Pero bueno, seguimos con el tema interesante. Vamos a poner música de fondo interesante para poder hablar con las señoritas interesantes que van a hacer su programa muy interesante, al igual que la revista que se llama Muy Interesante. Así que dinos acerca de tu programa interesante. ¿Otra vez? ¡Oh, chingue! Yo puedo repetir. Es mi programa, ¿no? En tu programa puedes hacernos preguntas de 30 segundos acerca. Ya le dije, no le voy a volver a decir. Ya. Pero la gente es medio lerda y tiene que entender más o menos. Ah, pues que le regresen a la grabación y lo escuchen de nuevo. A ver, que le regresen. Ya le regresaron, ok. Ya les dijeron así que este es tu programa. Va a haber especialistas especiales que se especializan en la especialización de los temas especiales. ¿Ok? Bravo, ¿estamos de eso? Bravo. Bueno, ¿y qué papel desempeñas tú en el programa? ¿Locutora, productora, asistente de producción? Chao. Guionista. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, siento muchas miradas! ¡Miedo! ¡Mírenla más! No, sí, por las mujeres. Amigo, ¿me puedes prestar tus lentes? No, si le prestas tus lentes. Esos son de F1, esos lentes son de F1 y nadie se los toca más que F1. Órale. Si le prestas tus lentes, va a hablar. Va a hablar, ¿eh? La rosa va. No. Él quiere ser buena onda y profesional. No, güey, tus lentes solamente F1 tiene derecho a usarlo. ¿Qué te importa? O sea, primero nos dicen, ¿sabes qué? No te vamos a decir nada. Soy actor. Por favor, pose de indignación. ¿Qué te importa? O sea, otra igualada que... Ay, pose de indignación. Tú ni eres mi directora como para estar diciendo, a ver, haz esta figura. No, güey. O sea, güey, tranquilo. Y se dice ser tu amiga. No, no, no, pues eres amiga. Sí, no, me dijo que existe ya. No, mal pedo, mal pedo. Di que no voy a empezar a darle tus uñas porque si no, sí te acabo. Así que. Uñas de Manems. No, así como tu playera azul, güey. Sí, ándale. No, no tiene nada, nada, nada. Son perfectos para cualquier tipo de trabajo. Sí. Sí, y no es albur, nada por el estilo. O sea, te estamos diciendo que cualquier trabajo, o sea. No, o sea, no puedes cortar tijeras con algo así. Sí, que no se puede cortar tijeras. Que son tijeras de. ¿Cómo se llama? Son tijeras de papel que las cortas con tijeras reales. Ah, ya. ¿Quién no entiende nuestro humor absurdo? Ya vamos, ya llevamos media hora. Ya llevamos media hora, ya nos despedimos. Ay, no. ahora sí quieren que nos quedemos. No, a ver, habla. No. Ahora no. ¿Por qué no? No, cállate. A ver, ahora sí, ¿qué vas a hablar? ¿Qué quieres que diga? Ay, Dios mío, ¿qué ya dijimos lo que tenemos que decir, no lo dijiste. ¿Qué viene desde? Sí, así hablo, chingado. Y así voy a hablar toda mi pinche vida en este podcast. En este podcast, no, en la vida real es otro pedo, ¿eh? Pregúntale a ellos cómo me tratan en vida real. En vida real soy otro pedo. ¿Eh? Dios, no deben de confesar su amor a Dios. No, o sea, me refiero a cómo me comporto realmente. O sea, ese es un gag, ese es un chiste. Es que yo puedo hablar como quiera, puedo modular la voz como yo quiera y puedo gritar como se me den los putos huevos. Así que no hay ningún problema, ¿está bien? Ahora sí, continuamos con nuestra programación normal y habitual de qué pendejo. Y me puedes decir, ¿de qué chingados va a tratar tu programa? Va a tratar de muchos temas con especialistas y así todo bonito. Oh, le van a poner así fondos musicales de bombones. Sí. Hola, tenemos al especialista, sexóloga, antropóloga y psicópata Annalie Monroe. No. Un saludo y besos a la ley. La esposa de este mundo. Ya era hora que te quemaran, ya era hora que te quemaran. No, no, no. Está en proceso de divorcio. Ya anda en el papeleo. ¡Ah, bravo! Qué desmadre, güey. Bueno, a todo esto, ya nos. ¿Qué otra cosa? La pregunta que te hice y no me contestaste. ¿Eres productor? ¿Eres locutor? ¿Eres guionista? ¿Cuál es el papel que desempeñas en tu programa? De todo. Todo. Ya. Es todóloga. Como Annalie Monroy. ¿Usted qué onda? Ah, son amigas. Y en vez de una amiga, sí, güey, yo te apoyo. A Toto y a Germán y a Pichi les digo: ¡A Germán! ¡Ya me quemó! A Toto, a Jicabe y a Pichi. Perdón. A Toto y a Germán y a Pichi les digo: o sea, ¿saben qué? Yo me uno a su programa, no hay pedo, güey. Nos echamos la mano. ¿En qué pendejo igual salió así? Le he dicho: pues quién sabe. Y el de Bastos también, porque son programas individuales. Pero igual, siempre y cuando. Estas son las tías tatarugas, ¿o qué chingado? Es que va a ser un programa así de ambiente, para chicos cool, su programa. Y bueno, entonces va a ser la todóloga de tu programa. Regresando al tema. ¡Le hablas a la madre! ¡Ay! Y en Forever Alone. Es interesante, ¿eh? A ver, ¿qué le encuentras inteligente? Cuéntame los errores que he dicho, güey. Y dígamelos ahí en Facebook. ¿Cuántos errores ya dije? Vamos a tener la memorabilia feliz también. ¿En qué pendejo, güey? Ay, guacala de polla. No. No, mejor no. No. Pero bueno, no. ¿Y usted qué hace? ¿Qué se dedica? Va. ¿Baila alguna gracia? Estudio. ¿Qué estudias? Ay, sí. ¿Amiga? Bravo. ¿Qué estudias? Ciencias de la comunicación, ¿no es cierto? O sea. Ciencias y técnicas de la comunicación. Ay, en Corín. Y hacen menos cosas que los de comunicación. Sí, y solamente por hacerse del rogar. ¡Ah, qué pendejo! ¡Achú, salud! ¡Wow! Ahora nos trate, vamos a entrevistar a ti. Ok, adelante, entrevista. No saben ni qué. No, a ver. ¡Ay! No. Ay, maldito. A ver, dinos. Me van a hacer por favor. Serías, mi nombre es Fateca. Pueden contactarme con @. No dije tu nombre nada más. Mi nombre no se sabe. Si quieres saber mi nombre, afuera de la cabina. No. Ay, güey. Okay. Siguiente pregunta. Pregunta, por favor. Ay, a ver. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo le dicen, Toto? ¿O cómo? Sí, dice Toto, no hay pedo. Bueno, tipo de playera azul. ¿Qué no dice que no es azul? Pero bueno. Es color agua, pero eso no es color agua. ¿Eh? No, ok. El agua transparente. Ay, man. No sabía nada. Pero bueno, dependiendo si es de río, pues chance y sí. Qué miedo, qué raro. ¿Por qué eres tan amargado? A ver, dime. Ay, ¿quién dice? Que nada más le preguntas algo y no quiero. Yo no dije nunca no quiero, fue ella. Eso son lo mismo, ¿no? De matrimonio, discúlpenlos. ¿Qué te pasa? Siguiente pregunta. Ya, mira. Y empezó queriendo ser mi amiga y ya quiere matrimonio. ¿Ves? ¿Qué? Así, así es. ¿Quién hizo? ¿Qué hizo? ¡Hola, Leo! ¡Ese Leo! ¡Leo es muy bonito! ¡No, no, Leo, no! A ver, Leo. A ver, pásale, pásale, bienvenido. Pásale, pásale, pásale, pásale. Leo. Viene mi amiguito Leo. Oye, contigo quería hablar. Sí, güey, estamos viendo. ¿Estamos? Bienvenido, ¿estás en qué pendejo, güey? Ah, ¿qué onda? ¿Qué conoces, Axel? Leo, es Leo. Bueno, Leo, estamos con tus amigas. ¿Son tus amigas también? No. Sí, sí. ¿Qué amigas también? Porque cuando te hablaron, ¿te dijeron por primera vez amigo? No, no, no me odian. Huevos, es todo, bravo. Bueno, sí, preguntan, sigue preguntando. Hola, Leo. ¡Ey, tú! ¿Qué? ¿Y qué? Ya vámonos. ¿Y qué es un programa? No. Vamos a hablar con el amiguito que no habla y que no me ve. Se llama Hikari. Amiguito que no habla. Hikari. Amiguito que no habla. Prefiero Hikari. Hasta prefiero Justin. Sí, yo también prefiero Justin. A ver, amiguito, ¿por qué no hablas? No, pues no ha habido la oportunidad y no me inspiro. Ellos no te dejan hablar, ¿verdad? No. Sácalos del programa, sácalos ya, di la verdad, sácalos. Es que no hay temática. Es que generalmente te hablamos con temática, no hay temática, solo estamos chingando a las... Está muy random el pinche programa, güey. Es random, by the way. Es el programa 2 de random, pero bueno. Deben invitarme así bonito, ¿no? En cosas así, todo eso. Pues dependiendo, si te gustan los mashups, si te gustan los bootlegs, si te gustan las rarezas, entra conmigo, ve el programa que se llama The Bastard Show, que va a pasar los viernes a las 3 de la tarde, exactamente, después de Jaguar House y antes de Cursis y Bollería. Se me va a tocar puta de horario estelar que me tocó. No quiero. Pero bueno. Señor, ¿tú tienes un programa también? Él tiene. A ver, promocionalo. Flashback. ¿Usted qué le importa? Se llama Flashback. Flashback, los miércoles a la 1 de la tarde y 8 de la noche. Y antes está Levit Show. Levit Show y Flashback. Flashback, y saben, y así. Y pero saludos. Mejor va a ser la ruleta, Obi. ¿Cuándo se estrena la ruleta? Saludos, no sé. O sea, nosotros, los que tenemos aquí, día, ya tenemos programa. Algún día. Y te va a sacar a ti y a todos, bye. A ver, para el 5015 ya está el programa listo. 5015. ¿Sí? 5015, ¿qué no? Puro oldie, cabrón, así bien mal pedo. Saludos a Ofelia Pastrana, que antes se llamaba Mauricio. Saludos, Ofelia Pastrana. Ofelia. ¿Novia? No. Bueno, ya nos vamos, ya se acabó el programa, ya bendito sea Dios. No, pues es, ay, qué aguados, o sea, no hablo nada y soy una guata, what the hell, o sea, tranquila. Tú ya vas a tener tu programa, vas a hablar de todo. Que hay aire acondicionado. Sí, no mames. Todos ahí, güey. No. Ah, bueno, hay ventiladores. Bueno, me despido. Bueno, nos despedimos en orden analfabético, señor Toto. Adiós. Señor, GKB. Chingan a su madre. Pichi. Váyanse a la verga y yo soy @soyelpichi en Twitter. @soyelpichi. Si quieren seguirme, si no, me vale verga. Ya tengo muchos seguidores, ya me vale pito, la neta, güey. Ya soy famoso, ya tengo programa. Ya no quiero. ¡Viva! No, pinche pedo, güey. Dijo Jepe que la tarea. No, que 50 seguidores nuevos. No mames, güey. Tengo 500 seguidores. Ya no quiero más, cabrón. No sé qué hacer con tanto pinche estúpido, güey. Nos ponen muchas tareas y vuélteselo a ustedes. Pero bueno, despídense ustedes. Adiós. Soy Aide Karam y deberían de escucharme en la ruleta y seguirme en Twitter y en Facebook y en todos lados. ¿Y dónde te seguimos en Twitter y qué más? Me buscan como Aide Karam y así todo hermoso. Okay. Busquen @ y de cara mi osito de hermoso. Y acá. No es cierto. Yo que me escondo, ¿no? Porque me das miedo. Ella es Fátima. Y la pueden encontrar como Fati19. Wow. Fati19, modelo. RK. Óyeme, y él es José Leonardo yo Sánchez. Él se puede presentar, ¿sí? Yo soy José Leonardo Sánchez Amante. Me pueden encontrar en Twitter, Leonardo Amante_. Todos los seguidores del Pichi, síganme. Al menos que no les guste la buena música. Así que si ponen una pendejada en mi Twitter, los voy a les voy a dar un follow inmediato. Saludos a Hey Honga, que fue su cumpleaños. Bravo, felicidades. Yo me despido, yo soy Fateca. Pueden seguirme en Twitter, @Fateca. Tengo mis redes sociales, mi página de internet, cineeditorarecords.com, para aquellas personas que nos quieren ver. Próximamente ya estamos trabajando. Saludos a Alex Fuster y el Infernal Hack, que nos están ayudando incondicionalmente, por amor al arte. Gracias a ellos. Mampos, güey, son bien chidos, güey, la neta, güey. Ya, chillón, ya, órale. Vale. Adiós, ¿no? Adiós. Visiten dilo-pd.com. Mamá, la tele que soy. Y esto fue nada más y nada menos que ¡qué pendejo! Nos vemos, adiós, bye, bye. Un besito. Del ano. No es un... No es una copia. ¡Óyeme! ¡Bye! ¡Bye! ¡Sos bye! ¿No es una copia de la corneta? ¡Ya! I've created a monster, 'cause nobody wants to see more, so no more, they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor while I'm not cooperating, but I'm rocking the table while he's operating. Hey! Problems complicated, so the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, pop that, come on your lips, and some on your tits, and get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Let go, it's over. Nobody listen to tech.